pues es la primera vez que en Sonora tenemos un evento como este. Ya nuestro querido gobernador Alfonso Durazo nos podrá decir lo que piensa, los planes que tiene y sobre todo seguir acompañando ese liderazgo de nuestro secretario Miguel Torruco Márquez.